algo extraño hay en tu andar que me disloca. Y cuando te acercas a mí, cuando me besas, el mundo gira alrededor, siento que pierdo la cabeza. Caminando con mi mula.